últimas notícias del mundo. Good business information. Voices of a new generation. Y los precios del petróleo. La guerra está por empezar. No podemos imaginarnos peor situación. A situation still of some chaos. Acceso restringido. Si solo cree lo que ve, en lo que escucha, en lo que dice, en lo que piensa, no moleste. Esto es la vida real. En estado de alerta permanente, transmitiendo para todo el planeta en caso de que el mundo se desintegre. Damas, caballeros y miembros del Instituto Federal Electoral, sean ustedes muy bienvenidos a la milésima, centésima, vigésima, octava emisión de En Caso de que el Mundo se Desintegre. Desde la nave María Tijuana, comunicados a la gran red de redes hispanoparlantes, les saluda el pirata y su amigo, el señor Lagartija. Hola amigos de este fraude. ¿Qué es un fraude, cabrón? Todo es un fraude. No podemos ser fraude así, sí, como así. Yo los denuncio. A boca suelta. Usted también. He perdido las elecciones en México, cabrón. Sí, es verdad, Lagarto. Ni un voto tuve. Aquí voto. Tenemos las planillas del Instituto Federal Electoral. Dice que ha ganado en Hermosillo. Discúlpeme. En un pequeño pueblo cerca de Tabasco ha obtenido la mayoría. No, la Garza, primer diputado. No, no es usted. Pero qué mierda. Pero sí ganó en Topolobampo. Esto es un complot. No. Esto es un complot. Topolobampo muestra una clara. El señor Lagarcíñaga como concejal. No he tenido ningún voto, cabrón. Ni un voto, cabrón. Es extraño, ni un voto. No, ¿verdad? Ha tenido ningún voto. No, es verdad. Ha tenido ningún voto. Rosa Claudia, usted llega. No sé qué hago aquí. Sí, yo tampoco. Mejor me retiro. Sí, retírese, por favor, yo Rosa Claudia. Yo no estoy con los perdedores. Sí, por favor, Rosa Claudia. No ha tenido ningún voto, cabrón. No ha tenido ningún voto. Bueno, es notable. Esto es un complot. Habrá que me tomar... retiro. ¿Se retira? Me retiro de todo. De todo. Ajá. Voy a dedicar de lleno a mi candidatura a Disneylandia. Perfecto. Y a filmar películas pornográficas. Esto, yo creo que nunca se debía haber desconcentrado de la candidatura de Disneylandia. Esto le puede costar cuando la presidencia. Cuando hay una elección, sí. No se puede dejar pasar. Es verdad, por las dudas. Claro. Si hay otra elección antes, me avisa. Sí, es una oportunidad. Me presento igualmente. Es una oportunidad. Sí que sí. Creo que no sé cuándo serán las elecciones en Disneylandia. Es un proceso extenso. Esto. Pronto, muy pronto. Se puede presentar para la de Argentina. Se puede presentar previamente. No, pero en Argentina. Para la reelección en Brasil. No sé, hay muchas cosas. ¿Qué pasa? ¿Le desilusionó a Argentina en un... Es que está muy comprado eso ya. Están todas las tierras compradas. Ahí está. Bueno, el Instituto Federal Electoral ha dado su veredicto. El Lagarto ha quedado fuera de las... Sí que sí. Es un complot. Es un complot. Señoras y señores, vamos a presentar a la nave María Tijuana en su conjunto. Mejor comenzando porque nos lleva hacia los confines del espacio cósmico. Es el capitán Roger Vinilo. Sí que sí, capitán. Es un fraude. Sí, ya sabes. Es un fraude que haya ganado. Ah, no, ganó Alemania. No, ganó Italia. Ganó Italia, cabrón. Cabrón, yo creo que todos están también celebrando. Es un fraude. Aunque a los pinches italianos algunos no los quieren, pero fue como dijo Poyatrón. Ojalá ganen en el último minuto de la alargue. El gol no fue tenía dudoso. La mira neta del Poyatrón. El Poyatrón tiene la bola de cristal del Poyatrón. Muy grande bien, Poyatrón. Debe estar celebrando la victoria de los itálicos. Yo tengo familia alemana y quería que gane Alemania. Muy bien. La familia alemana, portuguesa. El Lagarto tiene todas las nacionalidades, menos italiano. Sí, italiano. Los, no. Y bueno, debe ser adoptado en estos momentos por una familia italiana. Bueno, si alguna no familia mal. Italiana sí, que con Ana, para sostener los vicios del Lagarto. Por adoptar, no. Claro. Si alguna familia italiana compuesta por una sola persona, inclusive, sí, quiere adoptar al Lagarto, será bienvenido por lo menos por este tiempo hasta que termine el Mundial de Fútbol. Muchas porque gracias. Tengo también familia en España, en México, en Estados Unidos. Bien. Y por supuesto, en Japón. En Andorra. En Andorra. Claro que sí. Y en África. Porque no olvidemos a Ukelele. No, por más que haya sido frustrado toda esta situación. Señoras y señores, vamos a presentar ahora la más hermosa de toda esta tripulación y la productora estrella de este programa de radio, y es la Muda. Sí que sí, ¿qué escondes en los pechos? En los pechos se esconde todos los votos que faltan de Manuel López Obrador. Ahí está, vayan a buscarlo. Todos los del PRD están dentro, por eso tienen los pechos más grandes hoy. Señoras y señores, no tengo más tiempo. Eso no se hace. Está muy largo todo esto. Los va a entregar. Los va a entregar, perfecto. No, los pechos no. La gente del IFE igualmente no sé si los quiere, Muda, así que quédatelo. Señoras y señores, presentaremos ahora al técnico a cargo de este viaje, al Mico. ¡Mico! Sí, no haremos ninguna aclaratoria sobre ti. No. Mira lo tiene que tardamos. Los pechos de un mico. Sí, la cola prensil de un mico. y todo lo de Mico. No sorprendes. Sí, así que Mico, a chambear. El sabor de un día gris se nos clava en la garganta y nos seca la piel, tratando de calmar la sed en un poema jamás escrito, en un rock and roll o en la estampa luminosa del paisaje deseado, mirando fijo un punto cualquiera del techo, camino hacia ningún lugar. ¡Allá vamos! Aviso a la audiencia. El programa que usted escuchará a partir de este momento contiene alto brillo, excelente rendimiento y resistencia a la intemperie. De base transparente, recomendado para restaurar cerebros con polvo, óxido o partes flojas. Tiempo de secado, 10 minutos al tacto y de 48 a 72 horas. Pásate a la enzima. En caso de que el mundo se desintegre, transmitiendo para todo el planeta. ¡Llega Luz a Lima, Perú! ¡Esto es un complot! No, el complot es contra ella, porque le hemos... ¿Qué pasó, Luz? Se le perdió un mensaje. Jamás se perdió un mensaje en la historia de este programa de radio. Sin embargo, el mensaje de Luz se perdió. Y dice, señores, no creo que sea posible cuando consigo parlantes para volver a escucharlos con la frecuencia de antes, aunque me peleé con mi jefe y todo eso, porque pone su música muy alta, y les escribía pidiéndoles un consejo sobre mi vida sentimental, y los mamalones van, se acercan, y ustedes, ¿qué hacen? ¡Pierden mi carta! Eso es culpa de la muda, ¿eh? No me parece. Se dice Lu. Pero, dice que no. Claro, pero lo hecho está. Me quedaré con la duda que, pero ha cambiado tanto la situación, Lu, que no puede, llega tarde. Y al consejo de la licenciada Mónica Galindo de Gafeo. Ya cambió todo. No, porque el orgullo femenino impide que ella nos vuelva a contar toda la situación que tenía con este güey, que parece que le quería, pero no le quería. Que la tentaba, pero no la tentaba. Dice, pues le contaré que en el partido de Argentina-Alemania aposté a favor de Argentina con el mismo menso de la oficina, y como todos ya saben los resultados, debo pagar una cena y darle besos. ¿Pero qué apuestas? ¿Y darle besos a quién? O sea, por una final de la Copa del Mundo entregas... ¡Ah, la pasión, Lu! No, Lu, no. ¿Cómo apuestas esas cosas? Vamos mal, ¿eh? Lu, es más, me parece que Lu... ¿O querías darle besos? Quería perder. Lu, vamos a ser sinceros. Entonces, Lu está bien. Iba de perdedora, pero ganadora en realidad, ¿eh? Bajo la solapa. Bueno, los dejo, bellinios, dice. Y aunque me traten mal, no, es que se ha tratado a cuerpo a la reina siempre, a la querida Lu. Y recuerda, es sí, un complot. Por supuesto. Llega Lluvia de Toluca. Hola, Lluvia. Dice, en esta ocasión me siento sola, triste y muy contenta. Les cuento porque hace unos días uno de mis sobrinos fue a la casa y llevaba un ojo morado y varios rejuños en la cara. Yo, preocupada, le pregunté qué le había pasado, y él me contestó que un niño mucho más grande que él le había pegado por no querer darle sus frituras durante el descanso, es decir, al recreo. ¡Ay! ¡Qué abusivo! Dije yo. Y bueno, y en mi primera reacción fue decirle a mi sobrino que a la próxima vez que otro niño le molestara, le partiera a su madre y bonito, para que ya no se dejara. ¡Séquese! Mi sobrino, más confortado y con una sonrisa en la cara, se fue con sus papás y ya no volví a verlos durante el transcurso de la semana. Se fue entonces entrenando. Claro, cuando el día de ayer llegaron mis sobrinos, sus papás y gran parte de la familia a cenar aquí a casa. La cena iba transcurriendo bien, cuando de repente la mamá del niño, mi cuñada, dio la noticia de que al niño lo habían suspendido 3 días en la escuela por haberle pegado de una manera brutal a uno de sus compañeros. A mí me cayó la noticia como cubeta de agua fría, ya que el chamaco, en cuanto le preguntaron quién le había dicho que pegando era la solución de las cosas, lo primero que dijo fue: mi tía Lluvia, ella me dijo que le partiera a su madre. ¡Oh, mi mamá! ¡Pinche incuincle! Me delató delante de toda la familia. Todos me quedaron viendo súper feo y con cara de enojados, como si yo le hubiera pegado al chamaco gandallín. Dice, y ahí, en plena cena... El niño no comprendió la metáfora. No, el niño comprendió, en realidad. El niño... No, le tendría que haber dicho ella. Claro, claro. La respuesta el hubiera sido... El niño se retiró, yo sí. Seguí hablando y estaba metaforizando todo. Haz de cuenta que el niño es algo enormemente siniestro que te quiere pasar en la vida y te amenaza. Y tú, la forma de golpear, justamente, es luchar día a día para llevar adelante. Pero el niño ya se ve. Claro, hace una hora que estaba en la calle, el niño ya ni mamadas. Dice, bueno, cuestión que ahí está, todos que me quedaron mirando bien feo. Y bueno, me dio un regaño de toda parte de mi familia. Y es por eso que me siento sola, porque nadie de la familia me habla. Siquiera mi hermano, que es un agresivo, que incita a la violencia. Y ahora se hace el paz y amor. Triste por dicha situación, lógicamente. Y muy contenta, porque por lo que cuentan, mi sobrino le partió la madre súper chingona al chavito abusivo. ¡Ah! ¡Eso es mi sobrino! Bueno, me voy antes de seguir dando malos ejemplos. ¡Bye! Bueno, está bien, ¿no? Lógicamente estamos a favor de esta criatura que iba con sus kilo y medio de frituras y un chamaco abusivo se las quería robar. Le partió la madre y ahí está. Un mal ejemplo para la comunidad, pero un buen ejemplo para ese cabroncito que ya no se dejará quitar las cosas. Dios mío, están ustedes todos arrestados. Estamos camino hacia ningún lugar. Estamos camino hacia ningún lugar. Estamos camino hacia ningún lugar. Estamos camino hacia ningún lugar. Y lo bueno de eso es que podemos terminar en cualquier parte. En caso de que el mundo se desintegre, integrados entre tanta desintegración. ¡Convulsionó Petunia! ¡Para las rotativas! ¡Detengan todo! Noticia de último momento, convulsionó Petunia. ¡Petunia ha muerto! Petunia... No, no podemos corroborar esa noticia. Podemos decir hasta el momento que Petunia convulsionó. Tengamos igual la placa dispuesta de Petunia muerta. Sí, porque en cualquier momento. El doctor Chuy desde Saltillo, Coahuila, México. Pero doctor Chuy, ¿qué pasó con su perra? Y convulsionó Petunia. Sí, efectivamente. El día de ayer fue por la noche, convulsionó a la Petunia más violentamente que en otras ocasiones, con movimientos que hicieron que se golpeara la cabeza y el hocico. Recordemos que la perra estaba muy mal, en un estado calamitoso. Convulsionaba con Michael Jackson en los videos más populares. Sí. O como un video de Pink Floyd. Sí, pero acelerado. Pero acelerado, claro. Sí. Dice, bueno, en este sentido golpea su cabeza y el hocico, pero eso no fue lo malo. Lo malo estuvo en que los niños vieron el final de la crisis convulsiva. Porque ojos que no ven, corazón que no siente. Y si el perro... Se la estaban ocultando. Si es un perro sarnoso con enfermedades diversas que está pronto a la muerte, pero los niños no son conscientes de esa situación, pueden jugar hasta con el cadáver del perro. Sí. Siempre y cuando el perro no empiece a dar olor. No, ya es recomendable embalsamarlo. Sí, ha habido casos de perros embalsamados a los que se le han puesto rueditas en las patas. Sí. Los niños, como si tal cosa, siguen felices. Eso, lo importante es preservar la felicidad de la niñez en este gobierno y en todos los que nos precedan. ¡Síguese! Sí, bueno, en realidad va por aquí la cosa. Una vez que los niños ven esa figura, hay que de alguna manera... Les cambia la vida. Les cambia la vida. El niño antes de ver convulsionar a su mascota y luego de ver convulsionar a su mascota. Lo malo estuvo en que los niños presenciaron el final de esta crisis convulsiva y llegaron, la abrazaron, todos asustadillos, tratando de reconfortar a su perrita. Está bailando como Shakira, sí, le tendría que haber dicho. A mí me preguntaron, ¿qué le pasa? Y a mí se me ocurrió decirles que se había encontrado un dulce tirado, que se lo quiso tragar y de que se estaba ahogando con el mismo dulce que había encontrado tirado. Como para dar una moraleja a la historia y que los niños aprendieran algo de esa imagen tan caótica y bestial que estaban viendo. No tomar cosas de la calle. Sí que sí. Tú encuentras un dulce en la calle, capaz que lo recoges el niño y terminas convulsionando en una esquina, perdido entre la multitud. En ese orden de cosas venía justamente dictando su especie de pedagogía para con sus criaturas, cuando la perra lo miró, ¿no? No le dijo. Ya ahí los niños no se la podemos disfrazar de nada. La perra habló, papi. Bueno, pues es la perra que habla. Sí. A la televisión con la perra, niños. Vamos, suban a la camioneta. No, pero en realidad la perra lo miró con una mirada casi humana, ¿no? Como diciendo con ojos saltones de chihuahueño a medio morir y clarito me dio a entender, ya ni la chingas, doctor Chuy. Ahora estos güeyes no van a volver a dejar tirado dulce. No van a volverme a dar paletas o galletas debajo de la mesa cuando tú no los ves. Y para acabar de joderme, no me has llevado al veterinario que me trate de esta mendiga epilepsia. Todo eso en una mirada de chihuahueño. Son muy fuertes las miradas. Sí. Básicamente se comunican a través de la mirada. No tienen mucho más con qué comunicarse el chihuahueño, ¿verdad? Sí, y el... El famoso aullido chihuahueño. Dice, así que hoy a la mañana, haciendo caso a la Petunia y al señor Lagartija, que también me lo había recomendado, y llevé a la Petunia con el veterinario. Pero craso error, no fue con el veterinario Juan Carlos, que es el único avalado por la nave María Tijuana. Sí. Porque básicamente... Así nos respondemos. Es que Aguascalientes está muy lejos de Coahuila. Y bueno. Y entonces dijo, me busco uno cerca. ¿Y qué? Y lo joden, lógicamente. Fue a dar con un veterinario. ¡Qué mamadas son mamadas! Dice el veterinario, para que me trate esta mendiga epilepsia. Bueno, cuestión que la llevé a la Petunia con él. Y cuando le expliqué al mataperros lo que le pasaba, de entrada me dijo... Pues yo la veo muy bien. ¿Cómo que bien? Sí, no, como que no viene convulsionando, ¿vio? El güey quería que se la llevara en el status epilepticus, que no mames. Sí que sé. Claro, luego me pregunta, ¿qué estaba haciendo la perrita cuando convulsionó? Le contesté que estaba viendo los resultados de las elecciones por la televisión. Y el pendejo me dijo, muy serio, tomando en serio mi respuesta. Sí... Así que los resultados de las... Sí. No hay que dejar ver tanta televisión. Los perros sienten la mala vibra, créame, aunque sea por la televisión. ¡Ay! Y eso puede desencadenar las convulsiones, ¿eh? ¡Ay, güey! Yo a punto de soltar la carcajada y era antes de veterinario o psicólogo. Era, son las nuevas medicinas alternativas, está bien, sí, aplicadas también a los a los canes, lógicamente, y a las mascotas, son entrecruzamientos de ciencias, y no tenía muchas ganas de trabajar este veterinario. No. Tenía ganas nada más de cobrar la consulta, ¿no? Le vendió un CD de música New Age. Sí, él tenía ganas de que llegue el paciente convulsionando en la palma de la mano. Un chihuahueño le puede ir en la palma de la mano, convulsionando, y decía, ¿qué le pasa a este perro? ¿Qué le pasa? Y el perro convulsionando. Y está convulsionando, cabrón. ¿Qué estaba haciendo mientras convulsiona? Y está frente a usted, hijo de su pinche madre. Dígame qué tiene la perrita. Bueno, cuestión es que de ahí, antes de soltar la carcajada y antes de encabronarme, le pregunto, ¿y qué hacemos? Claro, es lo que le pregunto a un tío. Sí, sí. Porque uno ha pagado para que le dé una respuesta, no para que mamadas, ¿no? Y bueno, y pues, ¿qué hacemos? Me dio estas opciones. ¿Por qué? Primera opción, hacerle un electroencefalograma y una resonancia nuclear magnética. Yo pensé, eso cuesta mucha lana aquí en México. Y no hay un solo lugar para hacerlo en perros Chihuahua. Dice, yo ya me veía entrando al hospital con la perra en la mano y diciéndole a la recepcionista, aquí les traigo la Petunia. No, eso porque muy fresa. Le ordenaron estos estudios. ¿Cuánto me va a salir esto? Ah, ¿con qué? 15 mil pesos. Bueno, pónganle esa batita con abierto por detrás, recuesten a la perrita en este aparato y pídanle que no se mueva y que respire solo cuando le diga al doctor. A la orden, muchas gracias. Retirándose, luego yendo a buscar a la perrita, pagando y diciendo, bueno, estos son los resultados del análisis. La segunda opción, a ver, era sacrificar a la perrita. Así no va. Claro. O entras en la mamada. ¿Y cuál es la tercera, cabrón? La tercera, espere que mientras la voy pensando. Pero mire si usted le dice, oh, la segunda, queda como un hijo de su pinche madre. Sí. O sea, se tomó el trabajo de llevar al veterinario a la perra. Y dice, son dos opciones. Una, gastar una chingadera de plata para ver si la podemos recuperar. O otra, sacrificarla. Ah, vos sacrifíquela, cabrón. Sí. Yo a los niños le llevo un hámster y le digo que es el nuevo tío Alberto que ha salido de prisión. Póngale. Sí. Dice, bueno, y la tercera, bueno, en esto sacrificar a la perrita, ¿cómo chingado se le ocurre? Dice, yo me imaginaba dando el informe en la casa. Bueno, a la Petunia hubo que matarla porque estaba enferma. ¡No jodan! No, bueno, pero se le puede decir otra cosa. Sí, se fue al cielo de los perros. Sí. Conoció un perrito y se enamoró. Póngale. Y ahora está viviendo en Momosplan, Cholula, Puebla, en la casa vecina del lobo. O cosas así, qué sé sí, yo. Sí. Dice, bueno, lo primero, la tercera opción. Le dije, doctor, por favor, ¿hay una tercera? Sí. Y el doctor dijo, sí, hay una tercera. Que yo le diera un medicamento por el que no tenía tanta experiencia con ese tipo de fármaco, así que no le garantizo mucho. ¡Ah! ¡Experimentar con mi chihuahua! ¡Ni pedos! Y la cuarta opción, y la más brillante, fue, y cito al veterinario, oye, ya trae muy largas las uñas, ya le está haciendo falta un corte. Serían 50 pesos esto, que fue lo único que me dijo el dichoso veterinario al final. Ahora me despido. Le cortó las uñas. Muy fácil. Viene convulsionando la perra al borde de la muerte. Y dice, mira, ya como que mucha opción no hay, pero le cortamos las uñas y ya como chida. Está quedando más chingona, sí. Y cuestión que gastó 50 pesos más la consulta. Lo único que hizo es volver con la perra con las uñas cortadas. Dice, ay, ahora me despido calculando la dosis de clonazepam. Dice, los mantendré al tanto del estado de salud que guarda la Petunia. Ah, pero le llevo las gotas. Sí, la Petunia. A lo mejor la Petunia era de coquetona nada más, sí, y necesitaba un corte de uñas y necesitaba un poco de higiene capilar, y a lo mejor es eso lo que está pidiendo con las convulsiones, ¿no? Conocemos güeras que han convulsionado porque no las llevan de shopping, ¿verdad? Así que delante de una vidriera, yo he visto varias. Efectivamente, sí. Es la quinta opción, llevarla de compras. Iber es de Tarija, Bolivia, dice, quiero expresar mi inconformidad. Sí, señor. Sí, e inventarle a madre, además, a todos los de la FIFA, la Federación Internacional de Fútbol Asociado, porque me encabrona la idea de que Shakira cierre el mundial. ¿Pero qué somos? ¿Pero qué somos? Ah, no, qué sonsos, dice. Qué sonsos. En una agresión verbal. Lo abrió el Divo. Sí, lo abrió el Divo. No es que va a ensuciar algo que viene así chingón, ¿eh? Al lado del Divo va a ser espectacular ese cierre. Por lo menos va a tener movimiento. Aparte, recordemos a muchos desintegrados que decían, yo prefiero el culo en movimiento de Shakira que no, qué sé yo, qué mamada. Y es verdad, ¿no? Es verdad. Y es verdad. Yo entre el culo en movimiento de Shakira y que me lo cierre Juanes, ya que estamos hablando de compatriotas colombianos. Sí, sí, sí. Me quedo con Shakira. Me quedo con Shakira, efectivamente. Porque aparte usted a Shakira le puede bajar el volumen. Efectivamente. Y poner una rola de Metallica y queda chingón. Sí, estéticamente como que casi, ¿no? Sí, se mueve medio histérica. Hay unas melenas moviéndose, sí. Hay una como una banda detrás. Si se viste de negro, así medio oscura, o sale toda manchada con mierda, como salió en el video. Claro, manchada con mierda, efectivamente. ¿Qué hacerle la onda, güey? ¿Sabes lo que debes hacer? Cuando la corriente está así, medio que es la plancha. cancha. No podemos hacer nada respecto a eso, ni siquiera tenemos llegada a la FIFA. Así que el cierre lo va a hacer Shakira. Sí. Recomendamos la bajada de volumen general. Sí que sí. Y poner, por ejemplo, Megadeth o Maiden. O un Rammstein, que queda acorde con un Alemania. Rammstein, sí, un Rammstein. Sí, sí. Y verán que no desentonará tanto, no. Casi lo podemos asegurar, no desentonará el tanto. Y la voz, quizás, más... Pero pues una Shakira enferma de alguna enfermedad de la garganta. Hagan cuenta que se enfermó. Y que habla alemán. Sí. Perfecto. O inglés o la rola que elijan de Rammstein. Hola, María Tijuanenses. Aquí Anianka reportándose. Perdón por no haberles escrito, pero los trabajos de fin de semestre me traían loca. No. Nos estás dejando de lado, sí. Anianka. No sé si te podremos perdonar. O sea, ¿cuáles son las prioridades? ¿El estudio en caso de que el mundo se desintegre? Y eliges el estudio. ¿Por qué? Porque significa tu futuro. No. Porque vas a conseguir una mejor chamba el día de mañana. Porque solo piensas en ti. Eres un egoísta, eres Anianka. Un egoísta, sí. De Juliaca, Perú, dice: después de haberme perdido en un hoyo negro por ir a buscarlos, aquí estoy, sano y salvo de toda pendejada del sistema solar. ¿A dónde lo fuiste a buscar? Y se ve al lugar equivocado, pero ahora nos encontró cuando bien, salía del hoyo negro. Lo importante es estar juntos. Sí, por supuesto. Abracémonos, Vishnu. Dice: una gran mentada de madre a todos los arquitectos de mi parte, un estudiante de ingeniería civil aquí en el Perú. Dice: ya que tengo un docente en la U que no sirve ni pa' joder. El muy cabrón dejó trabajo hasta por las puras. Así que un fuerte chinga a su madre para ellos, que porque sí. Es lo único que debes hacer, cabrón. Vishnu, tu vida está destinada justamente a completar tus estudios. Sí que sí. Así que por favor no la mames, estudia todo lo que debes estudiar. Y luego cuando vengas aquí con el título, que nos mantenga a todos nosotros, mentaremos madre. Estaremos orgullosos de ti, por supuesto, mentaremos madre a todos. A diestro y siniestro, sí, a quien tú elijas. Una dama entra a una farmacia y le pide al farmacéutico: por favor, quisiera comprar arsénico. Dado que el arsénico es muy tóxico y letal, el farmacéutico quiso saber más datos antes de proporcionaron la sustancia. ¿Y para qué querrá la señora comprar arsénico? Para matar a mi marido, señor farmacéutico. ¡Ah, caramba! Lamentablemente, para este fin no puedo vendérselo. La mujer, sin mediar palabra, abre la cartera y saca una fotografía del marido haciendo el amor con la mujer del farmacéutico. ¡Oh, mil disculpas!, dijo el farmacéutico. No sabía que usted tenía receta. En caso de que el mundo se desintegre. Lo que estás pensando mientras tu jefe te habla. Entra a canaltrans.com y recomiéndaselo a 10 amigos o un perro del tamaño de una foca orinará tu automóvil. Esto es un spam de sonido. Y si quieres no volver a escucharlo, presiona donde dice borrar. La niña pulpo, la colorada fácil desde Trelew, República Argentina. ¡Ah, la colorada fácil! Dice: desintegrados totales, aún sigo viva. Hace banda que no les escribía, pero la adicta, la colorada fácil, me mantiene al tanto de todo. Quiero explicar un poco eso del National Pornographic, donde me fui tildado un poco de pulpa. ¿Qué con la niña de 15 años? ¿Qué con la de los ojos claros? ¿Qué con la profesora de English y toda esa mamada? Están todas muy guapas. No, lo que pasa es que yo tengo un corazón muy grande. Pero es una enfermedad, créanme. Yo sufro de algo que resulta se llama macrocardia. Es una enfermedad que hace que mi corazón se dilate y llegue a tener dimensiones increíbles. Y los ama a todos. Sí, es por eso que en él pueden entrar muchas personas, pero muchas. Mi capacidad de amar es muy grande. No es placer, ¿no? Y sufro. ¿Qué eficiencia tuvieron los poetas románticos en asociar el corazón con el amor, verdad? Y ahora, niñas como estas, muy casquivanas y muy del free love, andan por ahí justificándose con enfermedades. No, mira el tamaño de mi corazón. El tamaño. Doctor, mira este miocardio, cómo me ha crecido. Por la aorta me entra gente y me sale, yo no lo puedo creer. Dice, bueno, eso es una enfermedad, en serio. Bueno, tengo mucha capacidad de amar, mucha capacidad de amar. Y sufro porque a veces hago sufrir a las personas que quiero mucho. Pero la verdad es que no lo puedo controlar. No puedo estar con una sola persona a la vez. Es una cuestión cultural. Debes, adicta a la... perdón, estoy mezclando gente porque se mezclan los nick. La adicta a la colorada fácil, dejémosla hablar, está tranquila. No le, ocasionemos problemas a ella. Coloradita fácil, en diminutivo, para no madrearla. Póngale. Debes convencer a la gente que te rodea y con la que te vas a relacionar que es una cuestión cultural y que tengan en cuenta estas cosas. Tú diles de entrada: mira, yo tengo el corazón grande, mis cuestiones culturales me permiten estar con diversidad de personas a la vez. Sí, no es que me aburro enseguida. No. No, tampoco es que me gusta tener sexo con todas. No. Bueno, ese no más tibio. Tampoco bueno, terminante, ¿no? Soy así. Soy así y bueno, pero ya, para que lo tengan en cuenta antes de entrar en las reglas del juego. ¡Mira, es un caos! ¡Ah! Mi capacidad de amar es increíble. Bueno, cuestión que ya. Y ahora estoy atrás de una arquitecta de 30. Dice, mi novia es de 15, muy bella ella, pero de todas las más lindas, la única es la dueña de mi corazón, es la Buda. A ti, mi dulce, el más grande de los besos, en la parte que más húmeda tengas. En este... Es antiestético, no, eso. Sí, o sea, sí. Levantar el brazo, Muda. Yo realmente, si tú quieres de alguna manera deserotizar a la colorada fácil, no va a ser fácil. No lo lograrás. Dice, no lo lograrás. En este momento pienso en las manos. Dice, le transpiran las manos. Sí, está muy bien. Bueno, ahí está la colorada fácil retirándose de aquí. Muchas gracias, colorada, por aclarar la situación, para que no le anden diciendo. Sabes, que se quedó clarísimo. Sí. Prometeo, el chico Promesas de Chetumal, México. Hola, Prometeo. Estimado capitán y señor Lagartija, quiero que le manden un chinga a su madre al sistema judicial de mi ciudad, ya que en días pasados las autoridades policíacas no me han dejado ingerir bebidas embriagantes en el malecón de mi ciudad, en compañía de mis amigos. Claro, porque estuvo la veda. Claro. Y bueno, hubieras hecho como Yaría a Monterrey y Santa Teresa de las Chelas. ¿Qué hicieron? Se fueron a un lugar oculto. Y se enteraron. Y se pusieron megapedas. Y la veda al carajo come polla. Luego fueron y votaron. Y sí. Lógicamente por Calderón. ¿Qué es lo que votó, pedote? No, pero bien, o sea, se podía partir esto. No había necesidad de ir a lugares públicos, claro, a emborracharse, cabrón, frente a todo el mundo. Sean un poco recatados, cabrones. Qué mentadas de madre ni qué nenas. Dice, bueno, a ver, y no puedo ir con mis amigos. Y cabe recordar a los hijos de la rechingada madre que gracias a los impuestos que pago, comen y sobreviven. Son unos hijos de la chingada malagradecidos. En lugar de atrapar delincuentes peligrosos, violadores, narcotraficantes y talibanes, andan cotorreando a la buena ciudadanía que no se mete con nadie y quiere convivir después de una semana de estrés, en especial al viejito loco de la patrulla. Oh, esto está chido. El viejito loco, porque son pequeños pueblos. Sí. En Chetumal tienen identificado al viejito de la patrulla 01030. Dice que se parece al gruñón de los pitufos, chaparrito feo, gruñón, y por si fuera poco, uniformado de azul. ¡Es papá pitufo! No, pitufo gruñón, bien. Sí, ¿no? Dice, espero que esta vez sí lean mi carta, y no como en días pasados. Saludos desde Chetumal, Quintana Roo, México, y un saludo para los compadres de Juancho Pantera, Carolina, el Morto. Solo, que no podía estar pedote, sí, cabrón. Pero a mí me gustó esto de mentar madres a un policía en particular. Sí, eso está muy chido. Porque no es a toda la fuerza policíaca de Chetumal, que mamadas, ¿por qué se pierde, no? Como sí, que sí, sí, termina sí. Enharinado todo. Pero al viejito gruñón de la patrulla 01030, a ese sí. ¡Chinga a tu madre! Comunicate con el control en caso@canaltrans.com. En caso@canaltrans.com. Carla Rojas es de Santiago de Chile. Hola, Carla. Y nos muestra un enterito de leopardo. Tono con su peinado Savage. Está muy chingona. Sí, lo pasaría muy bien un día antes de que el mundo se desintegre. Haría de todo sin pedirle permiso a nadie. Y lo pasaría la raja de todas maneras. Esto quiere decir, por ejemplo, pisar el césped. Póngale. No, entrar a un lugar donde te lo prohíbe la edad que tienes. Póngale. Entrar a una película que no puedes entrar a ver por también la edad que tienes. Conducir un automóvil sin licencia de conducir. Sí. Y todo esto sin permiso. Muy bien, Carla Rojas. Ya tenemos más o menos aquí tu ficha técnica. Y iremos a buscar al viejito. De la eres muy loca, de Chetumal, muy loca. Sir Chuy de Tonala, esto es en Jalisco, México. Dice, quiero quejarme de que no me dejen llamarme Chuy. Y bueno. Y pero es que no ya tenemos mucho Chuy. Dice, no, yo soy Sir Chuy de Tona. El otro compa es el doctor Chuy. Y estoy de acuerdo con él, chingados. ¿Ustedes cómo creen que uno se siente cuando más bueno, está bien, en... si nos confundimos se joden. Claro. Al carajo. Nos cansamos de la discusión. Hasta doctor Chuy. Mire, todavía, no, este no es el doctor Chuy. A ver, qué este mierda. Es Sir Chuy de Tona. No, sí. Nos cansamos rápidamente de las discusiones. Esa es nuestra falencia. Sí. Tenemos todavía entrenando aquí al. Está con una bolsa de boxeo, así como lo ven en cimarrón. Que no, porque yo quiero seguir con. Déjenme que le hablo al. Bueno, es tranquilo. De cimarrón, en realidad nos cansamos de las discusiones rápidamente. Sí, sí, sí. Así que llámense los dos Chuy, sí, doctor sí, sí, Chuy, sí. Chuy de Tona y al carajo me pollas. Dice: ¿ustedes cómo creen que se siente llamarse como el 60% de la gente que en mi país se llama igual que tú? Dice: son mamadas. Aquí en México, pregúntenle a cualquiera si conoce un Chuy y mínimo te van a decir que conoce a 5. Oiga, lagarto, ¿cuántos Chuy conoce? Mínimo 5. Increíble. Me siento como uno más de la bola. Y me caga la madre que todo. Voy por la calle y alguien grita: Chuy. Y se voltean como 20 pendejos. Pero jódete, cabrón, sí, cámbiate de nick. Pero todos con el mismo nombre, es horrible. También quiero quejarme de que no han mandado un megachinga a su madre a mi team leader. Ah, el team leader. Ah, el team leader. Ayer estuvimos a punto. Sí. Pero estaba chido. Queríamos averiguar lo que era un team leader. Que porque me pasó su trabajo y ya nadie más lo quería. Eso es una chingadera. A diario estoy de malas. Nadie sabe cómo funciona esta porquería. Y ya me la vivo estresada. Nosotros tampoco sabemos cómo funciona. Claro. Es más, todavía queremos saber el team leader. ¿De qué? ¿Qué es el team leader? El team leader es, viene a ser el líder de grupo. Pero no sabemos en qué trabajas el Chuy de Tona. Para tener un team leader. Para tener un team leader. Oh my God, it's gonna ¿Pero suit. ¿Por qué tan gringo, cabrón? No, porque en marketing, cabrón, sí. Yo le voy a explicar algo, lagarto. Marketing es una especie de ciencia, llamarlo ciencia es una forma de decir, que no ha evolucionado demasiado desde sus comienzos. Ajá. Y que tiene que ver con un origen gringo. Entonces todos los libros de texto y todas las mamadas vienen como en gringo. Y hay cosas intraducibles que de alguna manera todos los latinos, inclusive que estudian marketing, hablan mitad castellano y mitad gringo. Entonces te dicen, por ejemplo, no, porque el reality del team leader en realidad tiene que ver con el subboss de la info que me vas a traer tú mañana a office con el celebrity. Ah, perfecto. Se comprende. Entonces, sí, que sí, haya sí, un sí. Team leader en una empresa pujante como la que no sabemos dónde trabaja el señor Chuy. Un abrazo, señor Chuy. Saludos a todos los desintegrados, dice él por último. Sergio de Ayotlán, Jalisco, México. Hola, Sergio. Quiero quejarme de todo el pinche pueblo de Ayotlán por haber votado por el peor candidato, por el cacique que ha frenado el progreso de la ciudad por más de 20 años y que lo seguirá haciendo por otros tantos porque todos los idiotas de Ayotlán votaron por él. Muchas gracias. Múdate de Ayotlán. Sí, es lo que recomendamos en caso de que queda otro, el, sí. Y todo el pueblo esté de acuerdo con este cacique. Imaginamos al cacique tratando de tener el progreso, ¿no? Mirá las maquinarias para hacer el puente del... No. Este pueblo se aquí queda no. Así. Este pueblo se queda así como está desde que mis abuelos y mis tatarabuelos y mis tataratatarabuelos eran gobernadores de esta ciudad. ¡Aléjense de aquí! Y detuvo el progreso, ¿eh? Y se alejan, ¿no? se alejan, lo respetan mucho y tienen sus contactos. ¡Al Charm! Desde Barcelona, Venezuela. ¡Paolo Charm! Primero que todo, quiero que... estoy dolido. ¿Qué pasó allá? Porque no me contaron entre los venezolanos cuando dijeron, esto es un venezolanismo, tengan en cuenta y nombramos a esto y al otro, y no me nombraron a mí. Disculpa, Ayam, disculpa, sí, hay miles de venezolanos que no han sido nombrados y que en estos momentos estarán diciendo a mí tampoco. Pero bueno, cabrón, dice, yo también soy de Venezuela. Y segundo, el venezolanismo de te la estás comiendo, sí, quiere decir que lo estás haciendo muy bien. ¡Ah! ¡Wow! ¡Qué bueno, chido! Ahora nos recordamos a la venezolana que nos había dicho eso, pero se lo agradecemos. Pero te la estás comiendo. Te la estás comiendo tú también. Es todo. Cabrones, Cogedes, otra interrogante que tenían acerca de Venezuela. Cogedes, a pesar de que suene muy vulgar para algunos allí en la nave, sí existe. Yo lo he visitado y creo que el nombre hace honor a lo que allí ocurre. Está muy bien. Oh. Las ciudades deben hacer honor. Sí. Y ahí se coge. Y ahí se coge. Y sí es que lo que dice aquí Al Jan, porque dice, la mayoría de las mujeres de ese pueblo son putísimas. Dice. Bueno, ahí se las dejo, cabrones. Saludos desde la ciudad musicalizada de Barcelona, Venezuela. Abrazándose, besándose, mostrando su virilidad al desnudo y compartiendo un rato agradable de sexo. Está pensando. En caso de que el mundo se desintegre. ¿Qué onda, camaradas? Desde LA, California, se comunica una vez más Charlie Corky. Pásense la pipa, pásense de lo mejor y acuérdense de que se tienen que portar siempre y si por casualidad se porta mal, viste, cabrones, no sean tan gachos. Comunícate con el control en caso @canaltrans.com. Desde la capital de la República de Ecuador, Quito, llega David Solano. Ah, hola, David. La gente que va a comprar a los supermercados, a esa quisiera mentar a la madre, una por una. Yo, aparte de estudiar en la universidad, trabajo en un supermercado los fines de semana. Soy cajero, pero de vez en cuando me mandan a parchar, es decir, a colocar los productos en los exhibidores. Sí. Ve y percha, ve y percha. ¿Qué estás haciendo ahí? ¿Estás de golfo? ¿Estás de dragón? Ve y percha, ve y percha. Me toca cargar las cajas de productos que no son nada livianas y acomodarlas. Todo bien bonito y ordenadito en los exhibidores. Y claro, hay que hacerlo rápido porque la gente va cogiendo los productos y se va quedando vacío. Yo trabajé lo mismo, sí. Y justamente comparto este dolor contigo, David Solano. Yo llegué a... Claro, porque tú lo colocas todo y en los estantes y no quieres que nadie lo toque. Lógicamente es tu obra de arte, cabrón. ¿Qué hace? ¿Qué hace? No me toque eso, señora. He llegado a expulsar gente de la zona ¿Para donde... ¿Para qué vas a llevar eso? Sí. ¿Para qué le sirve a usted? Me está desacomodando todo, yo lo dejé bien chingón. Fíjese que tenía todos los cartones de leche. Sí que sí. De una manera tal que hacían el dibujo del... Perfecto. Sí, del sí que estado sí, de el Puebla. Packaging quedaba, pero... Quedaba fantástico. Sí. Había puesto las iniciales de mi nombre... Claro. Con las naranjas. Y ahora usted viene y me manotea uno y me arruina. Ah, así que se puede trabajar. Cabe declarar que yo duré bastante poco en ese trabajo. Pero sí, David, es frustrante. ¿Por qué uno le pone onda, cabrón? Es que no hay que ponerle arte a todo. No, hay que hacer las cosas de mal modo. Sí que sí. Por eso le pagan a uno. Ve y percha. Ah, sí, aquí está. Y se cae al carajo. La culpa la tiene un cliente. Pero lo que pasa es que luego llega el supervisor y dice, no lo has dejado bonito. Y una naranja en el ojete. Bueno, vas a durar poco en el trabajo. Eso es lo que pasará contigo, David. Pero bueno, David dice, yo expongo todo que queda. Y se va quedando vacío rápidamente. La gente va cogiendo los productos, se va quedando vacío. El problema es que cuando la gente se pone a escoger qué llevar, remueve todo el exhibidor y coge productos que están en el fondo, como si este fuera especial. Distinto, claro. Claro, o llevar algún premio. Es o que no te da la sensación, porque como que los de adelante los tocaron ya. Sí, sí, claro. Y va la gente así que es media paranoica y dice, no. Ah, esto lo va a haber tocado todo el mundo. O te vieron tocándolo a ti. Y claro. Dice, ah, este pinche empleado. Ay, qué asco. Asqueroso. Mira, quién sabe, luego de acomodar mis shampoos, antes acomodó los salchichones. Póngale, el cochinote. El de atrás, hace más tiempo quizás se le fueron todos los microbios y los bichos que tenía ese asqueroso en la mano. No, o el de atrás está acomodado por un ente superior. Póngale, no lo vimos. El de atrás es como que si está no en lo un vimos, supermercado. Sé que sí. Ojos que no ven, corazón que no siente. Y entonces manoteamos. Pero cuestión que dice, y queda todo un desastre el exhibidor. Lo que en realidad me cabrea más que todo es que no sé cómo decirles nada, porque en el supermercado los clientes los tratan como niños mimados. Sí, esa es otra cosa. Los pinches clientes tienen sus derechos, ¿verdad? Sí, que sí. Pero tampoco son Dios por haber pagado las mamadas que... Llegan algunos con unos aires que... A ver, ¡oh, se me ha caído esta leche! ¡Limpia, cabrón! ¡Oh, quiero echar una miadita aquí al lado de los lácteos! ¡No, no, cabrón! O sea, compórtate. ¿Qué crees? Pero no pasa con... Pasa con otra gente. Porque tú vas, agarras algo y enseguida te están madreando. Viene un supervisor. Como comprador, ¿eh? Sí, sí. Oh, no manosé las cosas y no va a llevar. Pero mire, la güera esa tocó todo. Cambió las cosas de lugar. No, pero acá hay un defecto. Uno nace con cara de credit gold card. Si no tienes cara de credit gold card, estás manoseando la mercadería, no estás eligiendo. O sea, eso se nota, cabrón. Así se nace. Y bueno, la queja de David realmente es contundente. Es contundente. Dice, los tratan como... Se les dice algo y enseguida van a quejarse llorando a los administradores, los insolentes. Dice que... ¿Quién se atrevió a decirme que no sé qué, que arregle los productos? Y claro, como el cliente siempre tiene la razón, entonces nos hablan de cualquier huevada. Y bueno, en general me quejo de los clientes por gritones, llorones, pedantes, y creen que los empleados son sus esclavos. Claro, hay excepciones y está la gente... No, olvidémonos de las excepciones. Sí, olvidémonos. Porque con las excepciones no podemos madrear a todos los clientes de ese pinche supermercado. Con las excepciones no se come, no se vive, no, no se hace una mierda. No sé nada. Eso es todo. Y espero que lean mi queja. Un saludo desde Ecuador y ¡viva el Ecuador, carajo! Y a los... Sí que sí. Y sí, y ya les mentaremos y la vayan madre... al supermercado Yurpi, que los tratan bien. Sí, en el supermercado de Urpi los tratan bien. Sí. Deberán ir de Ecuador hasta el Perú. Sí, es un poco incómodo, pero... Pero nada, pero sí, hacen la compra del mes, pero ella dice que los tratan muy bien. Muy bien. Sí, sí, sí. Muy bien. Está enamorada de su supermercadista. Sí, sí. Pero bueno, ella es clienta. Es clienta. Habría que... Queremos que Urpi consiga chamba en ese supermercado. A ver cómo la trata. A ver cómo la... Sí, ya, trata bien a los empleados. Sí que sí. Porque Urpi tiene una teoría de que todos los empleados en ese supermercado atienden con una sonrisa. Pero no sabemos si esa sonrisa es porque están bien pagos, están felices. O porque tienen algo... O porque hay tortura detrás. Póngale eso. Ahí, justamente detrás de los anaqueles, de los anaqueles de las salchichas, torturan a los empleados que no sonríen al público. Bueno, veremos, no sé, hay dos ópticas aquí, de un lado la del cliente, nosotros estamos del lado del repositor, de este amigo que trabaja en el supermercado de Ecuador. Miguel de Jalapa, México. ¡Hola, Miguel! Miguel de Jalapa, un histórico que llega aquí con su pipa debajo del agua, es nadador, es filósofo y dice, hola pirata, señor lagarto, ¿cómo anda la diosa? Sí, la chica de la falda corta, diosa, ay, estoy encabronado por los resultados de las elecciones en mi país. Sé que sí, mi trabajo también me tiene metido en las instalaciones del IFE. No sé, cabrón, el lagarto, se concentres en Disneyland. Y ahí sí, el otro está es perdido. Dice, en las instalaciones del IFE... Pero no se puede creer, no se puede creer. Instituto Federal Electoral. Sí. No, no sí. Me lo recuerdo. No, bueno, viendo que no más no funciona la cosa, dice. Pero bueno, eso de usar las reglas de una ciencia para otra o los paradigmas de un discurso para otro se llama salto categorial y en la lógica formal es una falacia. Es un complot. Nada, es un complot. Pero bueno, no, esto lo viene a decir porque ayer con la discusión que tuvimos justamente con el Guaro Ardiente y toda esa, decíamos, sí, sí, aplicar un paradigma a otra cuestión. Bueno, él dice, se llama correctamente salto categorial y en la lógica formal es una falacia. Muchas gracias, señor filósofo. Comparta su pipa, que la pase, pipa. Miguel de Calapa, sí, y sí. Calapa. Y pase la pipa también. Por supuesto. Hola, mis detonautas del espacio, aquí Oscar Cáceres Fista. Ah, hola, Carioca. Hablando de huecos, nuevamente en Brasil los tenemos de todos los tipos y gustos. Hablando de huecos, ¿qué? ¿De huecos en la calle? De huecos en la calle. Este tema o que ha, ha instaurado, sí, justamente los amigos ticos, que dicen, aquí está lleno de huecos. Ah, sí que aquí sí. Prácticamente hay hueco, hueco, hueco y un poco de carretera. Y bueno, llega el Carioca Surfista para decir, no crean que no todo el mundo es así. Aquí es así. Somos los campeones en cantidad y en calidad. Huecos de baldosa, de asfalto, subterráneos, de presidios. Y es Brasil. Huecos es Brasil. En los bancos. Brasil es todo. Tiene más que grande. Tenerlo más grande, sí, lógicamente, sí, sí. O hueco más grande un mundo. Es de Brasil. Está también en Brasil. Sí, sí. Debajo de la estatua quemada de Ronaldinho. Ni hablar de los huecos de cabeza y otras partes del cuerpo también. Bueno, para ser francos, aquí se vive esquivando los huecos. En la ciudad donde vivo hoy, Ponta Negra, que está a una hora más o menos de Río de Janeiro en auto, son todos los huecos que en una sola lluvia destruye las pinches rutas de acceso. Ay. Y a veces quedamos semi-aislados. Semi-aislados porque él, por ejemplo, está con Silvinia y Silvinia puede cruzar y él no. Póngale. Y quedarse. Y ella va a comprar, sí, cosas, sí, y vuelve y dice, ajá, por suerte, nos hemos salvado. Si llueve mucho, quedan aislados totalmente. Sé que sí. Dice, estaría muy bien si a cada lluvia usáramos a los políticos como parches de estos huecos y lo bueno es que no sobraría ningún político. Un abrazo, cabrones, dice Carioca Surfista. Les saluda desde la ciudad de Oaxaca, México. Camparita. Su amigo fiel, el Perro Botillo. Hola, Perro Botillo. Y les cuento cómo sigue el problema de los maestros, los muy holgazanes, se la pasan echadotes, dice, rayan paredes en el centro histórico, dañando el Museo del Palacio, ahuyentan al turismo. ¿Cómo ahuyentan al turismo? ¿Serio? Y un turista, soy un maestro de Oaxaca, de noche estaré en tus sueños. Bueno, que vayan y asusten al gobernador. Sí que sí, es hasta que le encuentren la forma de comercializar eso con el turismo. Efectivamente. Luego harán un tour para que vean los maestros. Claro, vengan. Pasado y vean. El tiempo, ya quedan así como vistosos, los visten más mexicanotes. Claro, dice, con purísimo esta ropa oaxaqueña, sí, sí, con manitos de artesanos, vengan turistas, al turismo, y vean cómo se cagan de hambre e indolencia a los maestros oaxaqueños, y ahí van los tours, ¿no? Sí, sí, sí, o sea, sí, todos, sí, salimos ganando. Ah, dice, qué asco me da la vida en Oaxaca, se ha vuelto insoportable por culpa de todos, de ellos particularmente, que están ahí, qué sé yo. Bueno, resulta parte del conflicto, y volvamos a los ciudadanos a pisar nuestra tierra con tranquilidad. Un saludo para el señor Pereira, para el señor Arato, se detiene de la ciudad de Oaxaca, su fiel amigo Perro Botillo, por cierto. Qué bonito, la mascota del luchador místico, es el Mico. No tuvo que ver con el místico, el Mico. Por favor. De hecho, no. Muchas gracias. Estamos perdiendo contacto. Estamos perdiendo. ¿Qué? El Mico dice, también estamos perdiendo. Sí, me avisa. Eso es un caos tremendo. Estamos perdiendo el contacto, señor Lagarto. Veo mal la tierra, sí, cabrón. Yo en estos momentos le pregunto, ¿cómo ve la tierra? La veo con nuevos presidentes. Nuevos presidentes, es verdad. Sí, ¿no? Con nuevos acuerdos. Ah, sí, ha habido unos nuevos pactos. Sí, hay pactos que se están con firmando. Nuevas noticias. Es verdad, noticias que se generan. ¡Ay, carajo! Hoy es un mundo diferente. Sí, cabrones, hoy es un mundo diferente. Si dejamos de lado el detalle, es el mismo mundo de siempre, a pesar de las novedades, ¿eh? Damas y caballeros, nosotros estamos despidiendo por izquierda, por derecha, por donde sus monitores, por la info, por la, por donde se escuchan, a través de la red de retransmisoras terrestres. En Argentina, Frecuencia Cero. De Rock 89.7. Trae Noticias. Cadena 103. Z93. Radio Ciber. Radio City. FM 100. Radio Urban. Radio Hendrix. Y FM Fantasía. En España, Costa Latina. Bit Radio. Futuro FM. Radio C. Cadena Radio Mix. Y Euskal Digital. En México, Radio del Planeta. Y Accesa Radio. En Bolivia, Radio Luis de Fuentes. Y Radio Eco. En California, el Corporativo 9. En Suecia, Studio. Y el Canal 71 de VHF con el cura Fistero y su monito. Sé que sí. Sí, su monito. Tiene un monito que es muy carismático. Es más pequeño que tú.